tema del día. El más reciente informe de nivel de ocupación de las camas UCI en Montería indica que es del 57.26%. Entiendo que amaneció todavía más bajo, cifra muy alentadora en comparación con la de semanas atrás. La estrategia PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, en el que Montería ha sido ejemplo nacional, ha permitido mejorar la situación en medio de la pandemia. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué viene ahora? ¿La indisciplina nos podría hacer retroceder? Pues hablemos del tema con uno de los que lo maneja, o el principal responsable, mejor, del tema aquí en Montería, el señor alcalde Carlos Ordóñez-Goitia. Alcalde, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Oscar, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los monterianos, dándole gracias a Dios por este momento. Y también decirte, Oscar, que anoche tenemos la cifra ya reflejada del día, que no se ha hecho público, pero te lo voy a hacer a través de estos micrófonos. Tenemos total de camas disponibles hoy en UCI, 123. Y ese porcentaje de ocupación bajó completamente. Pasó del 56% al 47.43%. Qué bueno. Esto es una cifra alentadora, que nos motiva muchísimo, pero que nos obliga a no bajar la guardia. Y algo que tú decías de manera muy específica y totalmente clara, la responsabilidad individual. Hoy no puede pesar esa irresponsabilidad y nos puede hacer retroceder en caso de que los ciudadanos no entiendan el momento histórico que estamos viviendo. Hemos tomado todas las medidas, hemos hecho muchos sacrificios. Muchas familias no la están pasando bien, pero gran parte de esta cuota de sacrificio se debe también a irresponsabilidad individual. En ese sentido tenemos que seguir trabajando constantemente. Por eso este mes de agosto seguimos con la estrategia 4-3 y también con toque de queda y ley seca los fines de semana. Bajo ese sentido, estamos ya planeando lo que es el mes de septiembre. Bien, alcalde, expliquémosle a la gente cómo se logra bajar de manera tan significativa el nivel de ocupación de las camas UCI. ¿Por qué es importante o qué tiene que ver con esto la estrategia PRAS? ¿Cómo se logró llegar al punto en el que estamos hasta ahora? Nosotros empezamos a reflejar lo que había pasado en otras ciudades del país y vimos cómo duraban varias semanas, quizás 5, 6, 7 semanas para poder descender de ese pico. Cuando el día 4 de julio, 5 de julio aproximadamente, empezamos a ver que la criticidad de la ciudad aumentó, que ya todos los días la gente no iba a consultar una cama hospitalaria, sino a pedir ventilación, que muchas personas no habían consultado a tiempo por desconocimiento, por miedo. Desde ese mismo día, Oscar, empezamos a trabajar en varias estrategias. Tú lo recordarás, que cerramos unos días el Mercado del Sur, también restringimos la movilidad del parrillero y empezamos a hacer algo importante que no se había hecho en Colombia, que fueron los cercos inteligentes, que no eran cercos restrictivos, eran de tamizaje, de pedagogía, de revisión de todos los casos en el sector donde focalizamos, los sectores donde había mucho más contagios, y empezamos a conversar con la gente y también pusimos en marcha lo que fue nuestro denominado plan SOS en salud, que es llevar los médicos directamente a los barrios. Y empezábamos a ver esos casos sintomáticos y a tratarlos de manera inmediata con medicamentos de acuerdo, lógicamente, al criterio médico. No dejándole un kit, sino revisando los síntomas y atacando una vez los síntomas con medicina. Y empezamos a trabajar también de la mano con las EPS, hacer pruebas PCR, hacer pruebas rápidas, hacer pruebas serológicas. Y bajo ese modelo comenzó la estrategia PRAS, que es una estrategia nacional, que hoy somos ejemplo nacional en Colombia por ese dinamismo en la prueba, en rastreo, en aislamiento. Y bajo ese sentido, con la ayuda de Dios, que ha sido lógicamente el que nos ha dado la mano todos los días y va siempre como ese poderoso gigante delante de nosotros, hemos logrado contrarrestar en pocas semanas. Desde hace 3 semanas ya empezamos a ver cómo los indicadores empezaban a disminuir, cómo teníamos todos los días un poco más de UCI disponibles, que se había bajado la presión en urgencias. Y por eso hace una semana y media visité personalmente a todas las clínicas, Oscar, a todas. Hablé con los gerentes, con los directores científicos de cada clínica y empezamos a revisar no solo la información que ya teníamos, sino en tiempo real cómo estaban las UCI ese día. Y decirte que fue una experiencia fabulosa, porque entre otros también fui a agradecerle, fui a a darle un mensaje solidario y agradecimiento a las enfermeras, a los asistenciales, a los especialistas que nos acompañaron en esta crisis, que se portaron como unos berracos trabajando 24 horas. Y bajo ese sentido empezamos a intensificar también la estrategia PRAS en muchos más sectores, y hemos ido a zona rural, a muchísimos corregimientos y veredas, y lo seguimos haciendo. Nosotros no bajamos la guardia, lo que sí pedimos es que el ciudadano tampoco baje la guardia, que no deje de usar el tapabocas, que se lave las manos constantemente, que si llega a su casa después de trabajar, después de ir al mercado o a la zona bancaria, y tiene adultos mayores, sobre todo con comorbilidades, con alguna enfermedad de base, que no se quite el tapabocas, que no baje la guardia en su casa. Alcalde, ese es el punto logrado, ahí estamos ahora. ¿Qué viene? Y le pregunto qué viene porque en otras ciudades se habla de abrir restaurantes, se habla también de abrir el aeropuerto, hay la posibilidad de abrir la ruta a Bogotá. ¿Qué viene en cuanto a eso para Montería? Bueno, me toca darte la primicia porque me la estás preguntando. A partir del 1 de septiembre empezarán las frecuencias Bogotá-Medellín a activarse en la ciudad de Montería. Muy bien. Ayer hablamos con la concesión, hablamos con el aeropuerto, hablamos también con algunas aerolíneas. Montería desde hace días está habilitado como aeropuerto con todos los protocolos de bioseguridad ya establecidos. Hace unos días enviamos a una delegación de la Secretaría de Salud Municipal para revisar nuevamente los protocolos y verificarlos. Y ayer dimos ya luz verde para que ese primer vuelo, digamos que de reapertura, el 1 de septiembre, es una realidad que va a ser a la ciudad de Medellín. 1 de septiembre, Montería, Medellín. Con la ayuda de Dios, y vamos a abrir inicialmente dos ciudades. Ajá. Las frecuencias las estamos diseñando en el transcurso de estos días, que no van a ser, digamos que, frecuencias que logren cruzarse vuelos antes de 90 minutos. O sea que de acuerdo a eso, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a las aerolíneas, tendremos frecuencias no inferiores a 90 minutos a Medellín y a Bogotá. Muy bien. Tanto a Olaya Herrera como a Río Negro. Muy bien. Bueno, ahí está la primicia, oyentes, ¿no? 1 de septiembre. Sí. Y lo otro, Oscar, que también... Restaurantes. Bueno, que ya yo lo he ido un poco conversando, tenemos ya entre 18 y 25 restaurantes que han pedido activar los protocolos, unos protocolos que son muy estrictos, porque lógicamente eso sí tiene que tener todas las garantías, tanto lógicamente a los que trabajan en el restaurante como a los usuarios o comensales en ese momento. Bajo ese sentido, tenemos ya reunión con ellos en el transcurso del día, donde se van a activar esos protocolos y vamos a decir con tiempo cuáles son esos restaurantes que se van a aperturar como programa piloto. Muy bien. Esta buena noticia de que se reinician los vuelos a Medellín y a Bogotá, que se está estudiando la reapertura de los restaurantes, esto no significa bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, y yo quisiera, alcalde, que usted nos ayude a hacer claridad en esto. Esto no significa que el peligro pasó. Esto significa que hay que dar el paso porque hay que reabrir la economía, pero no podemos bajar la guardia. No vayamos, como pasó hace algunos días, a comenzar ahora a celebrar con fiestas en las casas, en los barrios. Oscar, yo te quiero decir algo que me parece muy pertinente. Con el ministro y con el viceministro hablamos de las 3-4 principales ciudades en Colombia que manejó la pandemia. Los primeros 95 días fue Montería. Las medidas que tomamos, que fueron bien acatadas. Pero cuando empezó la reapertura gradual y con mucha responsabilidad con el grupo especial de verificación, yo creo que los ciudadanos, al ver lo que pasaba en Sincelejo, lo que pasaba en Cartagena, en Barranquilla, en otras ciudades en Colombia, pensaron que el coronavirus no iba a llegar a Montería, y se relajaron, y no cuidaron a los adultos mayores, y empezaron, lo que tú dices, a hacer fiestas en las casas. Y tengo que reconocer, Oscar, que fue en todos los sectores de la ciudad, en todos los niveles socioeconómicos, en la margen izquierda, en el sur oriente, en el sur de Montería y también en el norte. Esa relajación y ese descuido, también combinado con actos de irresponsabilidad, conllevaron a que la ciudad llegara a un momento de criticidad muy fuerte. Gracias al Señor, gracias a Dios, logramos controlarlo en tiempo récord. Tomamos medidas de manera inmediata y contamos con una red hospitalaria privada y también de primer nivel a la altura. bajo ese sentido, Oscar, no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. Por eso esta apertura gradual no debe dar ninguna luz de que el peligro pasó. Todo lo contrario, tenemos que seguir manteniendo todos los protocolos, mantener el tapaboca. Sigue en el mes de septiembre, ya no la estrategia 4-3, sino 5-2, 5 días de apertura, entendiendo que la apertura, entre otras de nuevos sectores, genera empleo, genera oportunidad, genera ingresos, y eso también es salud. Pero 2 días de cierre, para también entender de que seguimos estando en un momento de vulnerabilidad, que si nos descuidamos, los niveles de criticidad de la ciudad podrían aumentar nuevamente. Y no queremos vivir eso. Hoy estamos más tranquilos, hoy estamos con la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos bajo la bendición de Dios, pero no nos podemos descuidar y nos podemos confiar. Por eso Montería, Oscar, no baja la guardia. Muy bien. Alcalde, gracias. Gracias por su labor, por las primicias y pues, sobre todo por su tiempo para Café. Oscar, te agradezco a ti por darme este gran espacio de poder comunicarme con los monterianos, interlocutar con ellos, darles también un mensaje esperanzador. Aquí seguimos trabajando todos los segundos del día sin descanso y pidiéndole siempre a Dios discernimiento y sabiduría y una política asertiva para que impacte de manera positiva en los monterianos. Muchísimas gracias, Oscar, y muchas bendiciones. Amén. Igualmente. Feliz día. Es el alcalde de los monterianos, Carlos Ordóñez, y ya lo escucharon. En primicia aquí en Café. A partir del 1 de septiembre se reanudan los vuelos entre Montería y Medellín, Montería y Bogotá. Además, se estudia la posibilidad de reapertura de por lo menos 25 restaurantes en la ciudad. Obviamente con todos los protocolos del caso. Y ojo, esto también es primicia de alguna manera. En septiembre la estrategia será 5-2, 5 días de labores, 2 de cierre. Si las cosas siguen como van. Ahora, si el fin de semana, Dios no lo quiera, la inconsciencia colectiva, me perdonan por el término inventado, de nuevo se relaja, esto se podría echar para atrás. Entonces, ayudemos todos, hagamos fuerza todos por la ciudad. Vamos, que sí se puede, vamos, que sí podemos. Ya hay ciudad, mostremos que también tenemos ciudadanía. Y ciudadanía no es simplemente ofenderse cuando alguien dice que somos un pueblito. No, ciudadanía es demostrar que tenemos ya mentalidad de ciudad. Y este es el momento para hacerlo. Tema del día.